¿Qué? ¿Qué? ¿No estás grabando, man? Ya estoy grabando. Ay, hijo de su pinche madre. Ay, les va a matar. ¡Ánimo, banda! ¡Arremula, arremula! ¡Pues ni que valieras tanto! No, no, no, no, no. Pásame una caguamipa. Pensaban que este día nunca iba a llegar. Perdona si te ofenden no mis palabras. Este grupo se llama... ¿No? No. Los Cardenales de Nuevo León. O sea, dice así, sí. Y los Invasores de Nuevo León. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Qué rolo, no, no, compadrita, ¿eh? Hasta que por fin empieza el podcast con una rola de calidad. Es para toda la racita que nos está escuchando fuera del país. Antes no dices que nos está jodiendo con las pinches rolas agropecuarias. Es la pinche banda que nos está jodiendo con el pinche Manuel que anda jode y jode. Pongan algo agropecuario. Oye, no. Esto es la música norteña. La bonita. La norteña del norte. Sí, es correcto. La norteña de aquí. La de México. De Nuevo León. Exactamente. Nada más falta en el ambiente el olor a... al carbón. Pero a leña, güey. ¿A leña? A leña, no, sí. Aquí a leña no. No, no, no. Si quieren voy y compro su madre aquí a leche, güey. No, no, no, no, no, no. No, no, nomás el olor. En otra parte, güey. En un ranchito, en alguna cabañita, algo así. Es que, ¿cuántas veces no de chavo, güey, tuviste una reunión con bebidas? Y ponías o Cadetes, o los Invasores, o los Tigres, o los Rayados, o los Invasores, o los Americanistas. Entonces, hay muchas casas, muchos recuerdos de chavo. Pues es que estos grupos, digo, está desde un Ramón Ayala, que toda su vida ha estado ahí, o los Invasores empezaron, por ejemplo, en 1978, 1980, güey, empezaron los Invasores. Entonces, pues, cuando estabas joven, pues eran las músicas que escuchabas, güey. Sí, lo que ponía. Y realmente, digo, siempre han sido muy famosas, pero aquí, en especial en el norte de México, era una cosa de locos, güey. Sí. Era una cosa de locos. Y luego se fue expandiendo poco a poco, o muy rápido también, a todo el país la música norteña, pero realmente la norteña era la escuchábamos aquí, ¿no? Acordeón, compitas, aquí. Que tiene una que surge también de la polca, de aquella polca antigua norteña. Antigua, ¿es correcto? Pues bueno, ahí está, pensaron que este día no iba a llegar. No se crean, banda, no se hagan muchas ilusiones. Es nada más la música de entrada, güey. Pero mira, es un paso, güey. Es un paso. Ahí vamos, poquito a poquito. Poquito a poquito. A paso de caballo, lento. Como caballito. Sí. Ahí está. Qué chula. Espero que les haya gustado. Toda la gente que está fuera de México, algo de aquí del sur, de su país. Y luego acompañadas de unas bebidas así de cebada, ¿cómo? Refrescantes. Refrescantes, unos refrescos. Viene la dona. Oye, sí. Porque estamos ahorita aquí en Monterrey, de donde estamos grabando el episodio 142, 28 grados. Está caliente. Ah, o sea, se antoja la cervecita. Aquí el Emanuel, bueno, por ahí pusimos en Twitter la foto de quién estaba tomando qué. A ver, estaba, ¿contestó alguien o más? No, nada más era, bueno, contestó este Manolito, creo. Sí. Pusimos, ¿quién está tomando... whisky? Ajá. El Chivas Regal, que no es comercial, ¿verdad? Ajá. No nos da ni nada. El Tecate Light, del Merititito, sí. Norte también. Y una cervecita internacional, que es la Miller 64, que es la que tiene menos calorías. Y gracias por mi figura, Diet Coke. Y por mi figura. Entonces pusimos y luego nos dijeron que tú, Verdolaga, estabas con la Miller. Ajá. Que yo estaba con la Tecate Light. Y el Emanuel le salió lo fino que el Chivas. ¿Le atinaron con la Emanuel? Ah, pues. Pero nosotros dos. Es la gente conocedora que me conoce. Que conocedora que te conoce. Exactamente. Sí. Y ya, es al revés. Yo estoy tomando la Miller 64 y el Verdolaga está tomando. La Miller 64 siempre la va a tomar el más Botijón. Yo no lo dije, güey. Es decir, el más formido. El más formido. El más mamey. El que va al gimnasio. El que va al gimnasio, que hace deporte, que cuida su figura. Sí, claro, claro, claro. Oye, déjame poner aquí, es que iniciamos aquí el podcast bien rápido. Pero mientras presentamos al Verdolaga, voy a actualizar aquí a... ¡Ey, banda! ¿Cómo estás, güey? Bien, bien, bien. Pues estamos grabando hoy martes, gracias a los Tigres. Gracias a los Tigres, sí. Y a mí que anduve, jodí, jodé. Bueno, no, a los Tigres, a los Tigres. Sí, a los Tigres y al Emanuel. No, mañana se complicaba un poquito, pero bueno, estamos grabando hoy martes. Ahí sí nos van avisando cómo van los Tigres para que le digan al HD si van ganando o van perdiendo. Es semifinal, ¿no? Están jugando contra el Querétaro y creo que más al rato juega el América contra el... ¿Hoy juega también contra Santos? Contra Santos. ¿Sí? Sí, a las 9, creo. Pensé que era mañana. Creo que a las 9 juega. Entonces, de esos cuatro equipos ya se estaría definiendo la final, ¿verdad? Sí, ya es el partido de vuelta. Creo que América-Santos también quedaron 1-1 o 0-0. No me acuerdo, Cupita. Creo que también quedaron 0-0, no recuerdo bien. Y Tigres-Querétaro, el partido de ida también quedaron 0-0. Todo se iba a decidir en estos partidos de hoy. ¿Tigres está jugando aquí? Está jugando de local, no sé cómo va. Me avisa comúnmente. Va 0-0. ¿Va 0-0? Sí. Ah, qué bueno. Fiu. Gol en el minuto 1. A favor de Querétaro. De Querétaro. No, será así, güey, porque están en contra de mis. Y el Querétaro lo está manejando este director técnico Bucetich, ¿verdad? Bucetich. El Rey Midas, el especialista en Conca Champions. Quedó, ¿cuántas veces campeón con Rayados en la Conca Champions? Creo que... Lleva tres. ¿Tres? Creo que sí. Fíjate, si latino, me puedo ya ir a Fox Sports, una cosa así. Oye, es que sí, que quedó campeón. ¿Para esta chiquita, cómo se llama, bebé? Ah, no, ese es en Televisa, ¿no? Ah, la... ¿A la Chuchinchinchinchinguis? Sí. Ah, es, ¿a la güera o qué? Sí. Sí. Ah, esta... O a la de TV Aztec. ¿Cómo se llama? Ah, pero ese es de fútbol americano. No importa, güey. Inés Oppenheimer. No. Inés Sainz es la de TV Azteca. Vanessa Huppenkoggen. Huppenkoggen. Así se apellida, güey. Es muy temprano, güey. Ah, perdón. Me traicionó el subconsciente. No, Vanessa Huppenkoggen. Ándale, esa me. Aparte el apellido así. Ah, está así como para ponerle Manuel Salazar. De Huppenkoggen. Ya lo reí. Pero gacha. Ah, ese es un amigo que yo conozco, güey. Oye, mi hija Verdolaguilla, saludos a mi hija Verdolaguilla que no nos escucha. Gracias a Dios. Eso es lo que tú dices. No. Lo que tú piensas. Pero sí nos sigue en el YouTube. ¿Ah, sí? Sí. Y el otro día, pues que nos fuimos a ver el juego Los Tigres. Ajá. Ah, ¿cuando no me invitaron? Ah, es que yo tenía otra cosa que hacer. Sí. Y no estabas disponible. Estaba haciendo pasteles. Qué mamones. En el camino. No me gustan los Tigres. Pero te hubiera gustado ir. Ya pagó las chaves. A la otra le decimos. Animal. Pero ya no quiero ir. Oye, deja, ya no digas, güey, porque. Ah, pues fue el día que cumpliste años. Te voy a invitar a ti y no a mí, güey. Sí, fue el día que cumpliste. ¿Me acordé? Hace. Casi no tengo rencor. Casi no soy rencoroso. Bueno, ¿y lo? En el camino. Pues es que hace dos, tres días me dice mi chiquita mamá. Oye, pues que la Verdolaguilla vio el video donde van en el camino al estadio y tú dices, ¡ay, chiquita mamá! ¿Qué? ¡Hala! Entonces, mi Verdolaguilla me balconeó. ¡No! Y mi chiquita mamá me la hizo de todo. ¡Se la hizo de jamón con todo! Y no era torta. ¡Como debe de ser! Hijo, eso. No, te agacho que te pesquen en la. Sí, sí, es bien. En el Moby Dick. Sí. Oye, vamos a saludar a Lemanuel, que también está, como siempre, aquí con nosotros. Mi querido Lemanuel. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están, compitas? Verdolaga, HD. Un gustazo estar este pinche martes aquí con ustedes. Uh-huh. Saludcita. Tenía muchas ganas de verlos, compadres. Igualmente. Porque me retiro el sábado, salgo de viaje y querías. No irme sin antes saludar a todos mis fans. A tus seguidores, a mis seguidores. Ah, hablando de seguidores, muchos saludos a Alonso Caseña. ¿Qué? Ceseña. A Tobías Álvarez. Fíjate, a Víctor Silva. Y con ellos junto 75. Todos primos del Emanuel. A ver, dinos cuántos seguidores tienes tú ya. Ya basta. 75. Así como la espuma del champán. Creciendo, creciendo. Oye, ¿y qué vas a hacer cuando tengas 200 mil, güey? No, cuando llegue a 100, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Voy a tuitear algo. No, cuando llegue a 100, tuiteo algo. El aplauso fuerte, güey. Pero es como una piñata. ¿Es como una qué? Una piñata, ¿no? Ah, no. Entendí. Pues acláralo, güey. Tienes que festejar. Así de divertida. Digo, porque la piñata te divierte. Digo, rico y todo. Tienes que festejar, entonces, Sí. No sé, unas hamburguesas. Algo. Ayúdenos, banda. Los seguidores, papá, a ver. Sí, no te hagas. Sí, que mi cuenta es @verdolaga. ¿Cuántos seguidores tienes? 98 seguidores. ¡Ah, ay, güey! Y apenas tengo como 5 podcasts. Imagínate cuando tenga 142. Oye, el verdolaga tiene 4 años. No, pero antes no tenía podcast. Pues mi compita se ha de tener, güey. No, no, fíjate que yo tengo 143. ¿Cuánto sientes? 143. Mírate, si tienes seguidores, compadre. 143 seguidores. La mitad. Exactamente la mitad. La mitad. Mira, en déjame saludar a todos mis seguidores. ¡Ah, hombre! En mucho menos tiempo. En 4 años. En 4 años. ¿Qué te espera que octubre? Fíjate que. Raza, @ManuelSalazarG. No tuiteo, síganme nada más para poner una cátedra de número de seguidores. Órale. Con mis fans aquí, con la gente que nos. Órale, a mi lado. A ver quién gana. ¿De aquí a qué? ¿A octubre? De aquí al jueves. De aquí al jueves. Es Manuel Salazar G. Sí. Es Verdolaga Off. Verdolaga es con V. Off de oficial. Y el mío es Fer HD HSP. De Chicharrón con pelos. ¿Ok? ¿Y el del Pita? Que no está, vamos a hacerle el favor, ya que no vino. Pietro Bond. El que anticipa es Jonathan Borstein. Ya. Y bueno, como vieron en el control de audio. Terminó perdiendo, se vuelve de allá, que viene la contra con Jürgen. Tiene que salir Forlina. ¿Sí? Jürgen Damm con el centro. ¿Estás viendo el juego? Sí, o sea, aquí en el iPad. Ya lo habían puesto también en Facebook. Bueno. Con razón lo vi medio ido. No, y pusieron de que. ¿Para qué graban, güey? Si el HD va a querer luego cortar la grabación. Sí. Bueno, ya nos vamos, bandita. ¡Vámonos! Y el colombiano frena. Muy bien. Saludos, chicharreros. Nos dice Peter Salazar, Trifulk. Soy Martín Rivera y les mando un saludo a mi chiquita mamá, Lupita González, y ya hace falta el porno time. ¿No tiene nada de porno time, no? No traje nada cochinón. Nada, madre. Espérame, déjame. Ahorita sacamos algo. Saludos a todos mis amigos. Dice, saludos a todos mis amigos y también al Emanuel Americanista, dice Esteban Cuevas. Esteban, conocedor de fútboles. Tú sí sabes. Mister Esteban para la banda, por favor. Luego el podcast. Bueno, ahí está. Y vamos, recibimos un saludo. Nos pueden mandar ahorita saludos, bandita, al teléfono. ¿Cuál es el teléfono, güey? Espérame. ¿Lo tienes en la mano o no? No, espérame. Ahorita lo busco. Déjame ponerle aquí mute. En el anuncio de que hoy grabamos, ahí te va. ¿Ya lo tienes, Al? Nos pueden mandar un mensaje de voz por WhatsApp al 81 8074 4431. Si marcan de Estados Unidos, creo que deben de marcar +52, después 1, uh-huh, y luego 81 8074 4431. Mándanos un mensaje como esta persona que nos mandó uno. Miren, vamos a ponerlo. Ahí va. Les mando un saludo a toda la banda chicharronera desde Japón. A la madre. Siempre los escucho. Lamentablemente ya no los puedo escuchar en vivo porque. ¿Por qué, hombre? Raro. ¿Por qué? Luego me regañan ahí en la chamba por andar haciendo de pendejo. Pero pues sigan echándole ganitas, banda, y pues espero que en cuanto tenga una vuelta a Monterrey podamos hacernos unos buenos pellejos ahí con unos con otros. Con unos cuantos pedazos de leña. De esos que lleva el Emanuel. Y también inviten ahí al Google Presas. No sean culeros. Ya, perdonen al Putiné. ¡Cámara! Órale, saludos desde Japón. Nos mandó unas fotos. Hasta Japón, compadre. Desde Japón vinieron. Saludos hasta allá. Sí, porque nos mandó unas fotos muy, muy bonitas por WhatsApp. Desde Japón o de Japón que las tomó. Compita, ¿qué está trabajando allá? Yo creo que está trabajando, sí, pues dice que la chamba que no se haga loco. Pues sí, Peter, pues, te saludo desde tu tierra. Sí, sí, sí, un saludo. Cuando vengas avisa y hacemos unos pellejitos. O nos hacemos pellejos. Nos hacemos pellejos. Yo traigo la leña, vale madre. Ya sé dónde la consigo para que humede más. Sí, hay una más húmeda todavía. Si le echo agua. Wally Rodolfo dice: hola, ¿cómo están? Soy nuevo, amigos. Pues, bienvenido también. Y Lalo 072, saludos, charroneros, desde la ciudad de Puebla. ¡Qué bonito es Puebla! 00, bueno. Sí, un pendientón, güey. Para los que les... El marcador al minuto 15. 0-0. Oye, fíjate lo que no pasa ahí en Japón o en el resto del mundo, pero en China sí. El mes de abril es el mes más rápido del año, porque todo pasa en un abril y celal de ojos. Ya no te hagas pellejo, no seas pellejo. No te digo, güey. No te digo. Cuando te dedicas a sacar chistes, güey. Es un malo. Pues, no, también. De repente hay que echarle más ganitas. Estoy bien pellejo. Pellejo. Como a todo, sí. Como a todo hay que echarle más ganitas. No es nada más sacar chistes porque sí, güey. Oye, me faltó un saludo nada más ahorita, Norma, que también me sigue mucho ahí en Twitter, güey. Y traía yo aquí una disputa. Cuando estábamos hablando, el verdolaga y yo hoy en la tarde, como 4 horas estuvimos ahí platicando. No te invitaron. Tenían otro podcast, güey. Le decía, oye, güey. Le quería cuestionar a ustedes: ¿han hecho spinning alguna vez? No, güey. No. Nunca, güey. Y siempre se me ha hecho así como que exclusivo de las chiquitas mamás, ¿no? ¿Por qué? ¿No? A ver, ¿por qué? El spinning. No, yo pensé que era más exclusivo de... Yo he pasado donde se realiza el spinning, en los gimnasios estos de spinning. ¿Y comúnmente? La mayoría son chiquitas mamás. Ajá. Digo, sí. No que no lo puedan hacer. Entonces, ¿por qué no entras, güey? Están bien pellejos. No seas, güey. ¿Qué estoy haciendo en la vida? Ok. Volvamos al tema. Ya, fíjate, diste una entrada ahí muy padre. Ya te diste cuenta. Entonces tú entras al spinning. ¿Dónde te sentarías? Adelante, en medio o atrás. Adelante, en medio o atrás. A un lado del espejo. Okay. ¿Dónde te sentarías? ¿O dónde crees? Atrás. ¿Por qué? ¿Tú dónde te sentarías? ¿Dónde sentarías? Yo a mero adelante para que me vean todos. Cuando sea subida. que te vean así la licra por detrás, así. Transparentosa, sí. En realidad a lo mejor no se sienta atrás. Yo por lo regular voy para ejercitar un poquito las piernas para la bici, ¿verdad? Para calentar. No por otra cosa. Me gusta la bicicleta. El horario ahorita no me lo permite. Voy a andar todo abril a la madre. Entonces dije, bueno, pues por lo pronto spinning. Pero más que spinning es bicicleta estacionaria. No. O sea, no, o sea, es que el spinning. El spinning con un instructor. Ándale, y apriétale y súbete y párate. Esa es la diferencia. La bicicleta estacionaria tú le das y al ritmo que tú quieras. No, el vale spinning es con coach. Con instructor que te pone acá musiquita y al ritmo de la música. Sí. Y ahora subida, y ahora bajada. Yo sugiero atrás. Entonces, punto número uno. El detalle es... Bueno, para las chiquitas mamás... No sabes si decirlo, ¿verdad? Ellas tienen que ir adelante. Las chiquitas mamás, siéntense adelante. Es caballerosidad. Primero que nada, que necesitan estar más cerca del instructor que uno O sea, es cuando abres la puerta, pase usted primero. Que escuchen primero las instrucciones. Exacto, entras tú, pase usted primero. Sí. Siéntanse adelante. ¿Tú crees que no te están viendo? Pero te están viendo, güey, porque todo el pinche salón está lleno de espejos. Pues sí, claro. Ahora, comúnmente, cuando has ido, por ejemplo, ¿cuántos hombres hay junto contigo? Hoy, por ejemplo, que regresaron de vacaciones, no sé por qué chingados había tanta gente en el gimnasio, güey. Pero habíamos unos 4. ¿Y en total? Las 4 estábamos atrás. ¿Y mujeres cuántas había? Vamos a cambiar de tema. Tú lo sacaste. Córtale, mi chavo. Ponte una música agropecuaria. Para hablar así más machín. Chiquitas, a lo mejor había. Si éramos 4. Como 20. Unas 15. ¿Cuántas de esas 15 traían licras negras y las demás de color? ¿O todas traían licra? Ajá. A lo mejor un... ¿A cuántas se les transparentaba? Yo fui a hacer ejercicio, güey. No, ¿no voy a vivorear licras? No. ¿Traían playera o top? No me acuerdo, güey. Es que yo me concentro, me nublo. Sí. Me meto en mi... ¿Te imaginas que vas en la montaña? Siento que voy a las ahí en la brecha de la casa, o la ilusión, o en la Huasteca. No. ¿Cuántas de ellas traía chongo? Bueno. ¿A cuánto se les transparentaba la marca del...? ¿Ustedes creen que es porque está padre subirse atrás? No, lo que está padre es porque entra el nuevo o la nueva. Y lo devuelve. Y la ves acá. Ah, mira, le está talando bien pendejo. O sea, se te pega lo de las chiquitas mamás, ¿no? De que entran y luego a ver qué trae. Sí, no, ay, está viendo mucho los codos. Ay, oye, no. ¿Y te ponen los shorts de bici? No, ahí se usa un short normal. Normal, porque sí, el asiento es diferente. El asiento es un poco diferente, un poquito acolchonado. Y sentado no estás todo el tiempo. Cuando vas en bici, estás sentado todo el tiempo. Entonces, hay gente que sí se los pone, pero la verdad es una pendeja. No es necesario en el espíritu. No lo veo necesario. Pero los clips sí. Yo no me los pongo. Porque sí tiene para clips. Sí tiene para clips, pero no, yo uso los clips, los uso en la bici, nada más. Okay. Ahí como es canastita. Metes en la canastita y hay gente que sí se los pone. Muy padre que hacer, güey, pero si por si los pinches tenis huelen a ruta, a ejercicio, a adrenalina, a emoción, ¿qué te digo, güey? Aventura. Nada más no vayas a hacer lo que hizo el Verdolaga. Se compró sus tenis para clip. Los en la primera carrera se enlodaron. Pues así como llegaron a la lavadora. Vámonos. Los tenis. Sí. No les pasó nada. Dime nada si es correcto para empezar a meter los tenis en la lavadora. Está bien. ¿Los de la bici? Sí. ¿Ninguno? Nomás le quitas el ensoquetado. Trae el fierro de los clips. Pero avientas una toalla ahí también del perro o algo así y amortiguan los golpes. ¿En serio? Sí. Chico, no se golpean tanto. Yo los lavo a mano. Sí, bueno, a mano, güey. Bueno, no los lavo yo. La señora de la casa. La señora de la casa. La que hace la limpieza. Sí. La señora de la casa. La alegría. Sí. La alegría del hogar. Sí, la señora. La señora de la casa. La reina, dices. Entonces, si la tratas como sea. Bueno, no, perdón. Entonces quitas la cantidad de lodo, el exceso, todo. Y los avientas a la lavadora con una toalla, unos trapos ahí que para que amortiguen los golpeteos. Pero es recomendable quitarle las agujetas. En el caso de que traigan agujetas como mis tenis. Porque se pueden atorar. Hagan la aclaración. Sí, pues se atoró. No se rompieron, pero ya están a punto de romper. Chihuahua. Lo padre es sentarse atrás, compito. También te puedes echar un pedín. Y queda atrás. Y queda atrás, güey. No, pero el problema es cuando se empieza a oler adelante. No, dices, pues, seguro fue el de atrás, güey. Pues viene detrás el olor, pero ahí puede ser el de al lado. Okay. O sea, ella lo disfrazas, güey. Pues estás atrás. Ahora, te los puedes decir. La música comúnmente está fuerte. Sí. O sea, siempre está de que ritmo. No se oye nada. No se oye nada, entonces te echas un pedito toda. Sí. O erutas, o les cae, no pasa nada. Nada, güey. Okay. Ni quien te oiga. Y es buen ejercicio. Es buen ejercicio. Sí. Digo, te ayuda para. A mí me gusta la bici y me ayuda además. Seguir la condición física. Mantener la condición del entrenamiento, sí. Del pedaleo. Lo que sí huelen bien gachos esos salones después de, ¿no? Del ejercicio. Sí, uno no lo siente porque está dentro de. Sí. Pero el que entra al final de la clase. Ay, cabrón, aquí, ¿quién se murió? ¿Quién huele bien gacho? Ahora, a los jugos de todos. A la combinación de jugos de todos. Y no voy a decir a qué gimnasio voy, porque hoy estuvo hasta la madre el pinche Planet Gym de ahí Alfonso Reyes, güey. Que no nos paga nada tampoco, chinga. Güey. Por cierto, güey. Este... Ya saben que si quieren posicionar su marca a nivel mundial, este, háblenos y... Le damos. ¿Verdad? Podemos, este... llegar a un acuerdo. A un acuerdo de patrocinio. Pero, el perro. Hay muchos beneficios de sentarse atrás, bandita. Se los recomiendo. Si el que haga ejercicio y vaya al gimnasio y no entra a una clase de spinning, vaya, siéntese atrás. Recomendación del Emanuel. Okay. Va a pasar un rato de ejercicio muy intenso. Oye, no sean mal pensados. Y sí, la mayoría, bueno, sí te fijas, ¿no? Porque digo, estás pedaleando y pues tienes que estar viendo algo. Por ejemplo, vas en la bici normal, la bici de montaña, ruta, lo que sea, y pues vas viendo el paisaje, o vas viendo la otra bici, o vas viendo lo que sea. Pero en spinning, pues nomás estás viendo lo que está ahí, ¿no? O sea, no hay nada más que lo que está ahí. Entonces, sí, hay mucha chiquita mamá que lleva los licras, ¿o? Sí. No puedes ver. Sí. ¿Sí? Pues sí, espérate. Pues debe haber. Viéndole la cara. No las he visto. Deja veo la cara. Sí. Sí, sí hay. Estamos comprometiéndolo mucho. Sí, sí hay. Sí hay. De repente ya no sí. Imagínate alguien que lleve siligras morado tornasol o algo morado. Se ve. Lo que está bien feo para todos los instructores cuando apagan las luces. A ver, vamos a apagar las luces. ¡No! ¡No! Pero prende las fosfo. Pon luz negra para que se transparente nada. Bueno, el que haga pesos, vaya, compadre. Me lo va a agradecer algún día porque se va a sentir mejor. Bueno, está bien. Oye, le mandamos saludos a Adrián Alex Díaz, que también está aquí. Dice: Puños, presente a los 3 o 4, y los que están ausentes, pues se les extraña. Saludos. No se pongan celosos. Dálmata 86, saludos desde El Paso, Texas, Cabrones del Paso, Texas. Saludos, banda, dice Juan Chus también. Gracias por estarnos escuchando en vivo. Aquí en el. Bueno, se comunican con nosotros en el chat de Mixler. Y los que nos descargan también, nos descargan en iTunes o en cualquier plataforma también. Les mandamos un saludo a toda la bandita. Saludos a la chique. La mamá Edelvide Ramos, como siempre, no se me olvida. No, ¿por qué? Porque te pones colorado. No, fue el esfuerzo del grito. Por cierto, muchas felicidades por su posición en el ranking del podcast en iTunes. No se olviden de nosotros cuando sean famosos e importantes. Felicidades a ustedes dos, que son, yo creo que la raíz, pues los que llevamos más de este podcast, va de la. Los cimientos, oye, me dio mucho gusto ver eso, güey, que sí. Es el resultado de tantos años, güey, de grabar, güey. Y me sorprendí mucho porque comúnmente, pues, abro el iTunes precisamente para cuando subo el podcast, hago las pruebas de que si ya aparece en iTunes y en las diferentes plataformas. Y me dio curiosidad, dije, a ver en qué ranking estamos, en dónde aparecemos ahí el podcast de Charrón con Pelos. Y pues comúnmente me busco desde los 30 y tantos para abajo, ¿no? Ay, güey, ahora no aparecemos, no, estábamos arriba, güey. No, en el lugar 19 del top de podcast de comedia de iTunes México. Hay que aclararlo, sí. Y ¿no? Subiendo como mis seguidores de Twitter. Subiendo como los seguidores de Emanuel. Como la espuma del champán. Exactamente. Y yo creo que entre más seguidores tenga el Emanuel en Twitter, más arriba se llega. A ver, antes de que yo entrara, ¿en qué lugar estaba? Ahí está, fíjate. Te puedes parar del pecho. Por ahí va. Por eso ya estamos metiéndolo un poquito más. De eso estábamos. Faltaba ese sazón. Sí. Vamos a ver. Oye, pues de ahí nos mandaron felicitar a Larry Cañonga, que dice, merecen eso y más. Gracias. También a José Antonio Cervantes, deberían estar en el primer lugar. Gracias, güey. A Fer Torres y a Jesús Soto. Ellos ahí hicieron ahí su comentario. Y luego, para seguir subiendo, ¿qué hay que hacer? Pues sí, es importante que la bandita que nos escucha y que no nos ha puesto su reseña o su calificación en iTunes, sí es bueno que lo hagan, porque eso, iTunes lo que hace es, entre más reseñas o puntuación tenga un podcast, lo va posicionando más arriba o más abajo, ¿no? Porque quiere decir que es la satisfacción del fan escucha o de... reseñas positivas o se pueden poner reseñas negativas y como quiera sube. No, si son reseñas negativas sí baja, ¿no? No pongan. De preferencia si no va a ser bueno no pongan nada, ¿verdad? Pero si va a ser buena les agradeceríamos que lo pusieran porque eso sí hace que iTunes, o sea, lo toma en cuenta para hacer el ranking de su de qué es lo que más se escucha, qué es lo mejor. O que lo destacado, ¿no? Que también hay una sección donde casi siempre aparecemos, eso sí lo he checado muchas veces, siempre o casi siempre aparecemos entre lo nuevo y destacado de podcast de comedia de iTunes. Es una sección que pone iTunes desde la página de inicio y ahí comúnmente aparecemos como lo nuevo y destacado. Lo nuevo, los podcasts nuevos o lo destacado, los que tienen más descargas, ¿no? O más reseñas. Entonces, si no lo han hecho, bandita, pues pónganos ahí la... Y si no les gusta el podcast, recomiéndenos con su mejor enemigo. Exacto. Exactamente. Exacto. Esa es muy buena. Siempre tenemos información fresca, importante, gente. Intelectual. Fíjate, nos escuchan desde Boston. Está Jorge Alejandro. Manden saludos, güey. Los escucho desde Boston. Que le cayó una nevada. Sí, es el mismo. Sí. Y subió fotos. Oye, buenísima la foto. Y puso un videito en slow motion de cómo se ve la nevada en cámara. Sí, parece Navidad, ¿verdad? Sí como qué que rico. Jingle bells. Fíjate, y estamos ya en abril, güey. O sea, le cae una nevada en abril, pero nevada pesada, güey. Qué frío también. Qué pinche huevo. Así, ¿y cuándo va a salir? ¿Cuándo va a ser calorcito? Es cuando se extraña, ¿no? El calorcito sí. Así rico. Así como nosotros que estamos sudando aquí. Creo, ya. También ya. Barney Batista nos puso una foto desde Pecos River, que está entre El Paso y del río Texas. Nos puso ahí una foto del río. En el grupo de Chicharrón con Pelos también. Ah, ok, órale. Está muy padre la foto, porque es acá una cañada... Está padre. Cañada. Una cañada. Ah, que parecía como el cañón. Sí, del Colorado. Del Colorado. Sí, estaba todo. ¿Qué puso? Colorado. Ay, sí. Sí, estuvo bueno también. Matt Chama, que también nos escucha también. Saludos, charneros, son lo mejor. Siempre los escucho cuando puedo desde Los Ángeles, California. Gracias. Te digo que nos escuchan todo el mundo. Con tu reseña. Yo no entiendo por qué no. ¿Qué nos falta? Pongan su marca aquí con nosotros y verán que... Anúnciense con Chicharrón. Serán muy bien posicionados a nivel mundial. Ay. Saludos a Manuel Salazar también. Un saludo, tocayo. Un saludo. Te extraño. ¡Vámonos! ¡Eres de toda madre, güey! ¡Vámonos a dónde, China! ¡Vámonos a China! Ahí te veo el sábado. El sábado, güey. El sábado. Muy bien. Un abrazo, compix. Te quiero mucho. Eres parte de mí. Nos vemos en el spinning. En el spinning, ahí mero. Ahí pon tu reseña en iTunes. ¿Tú ya pusiste tu reseña? Sí. ¿No apareció? No, güey. Desde la primera vez que vine a grabar. Sí. ¿Cómo? ¿Qué usuario? Ah, me acuerdo, güey. Pues debe ser como Michael Jackson, ¿no? Debe ser como Michael Jackson. Debe parecer, ¿no? Como Michael Jackson. O sea, Jackson. Es el de iTunes. El de iTunes. Ñey. Ahorita te lo digo, güey. A ver si aparezco. Jackson Corp. Mex. Ah, ese, ¿verdad? Ahí lo checamos ahorita. Ahí lo checamos. Muy bien. Saludos a Ángel Banda, a Carlos Osuna, a Paredes Ricalde. Saludos desde Ciudad de México, nos dice Paredes. A Pedro Rivera, Adrián Alex Díaz. A Omarciño. Omarciño. Omarciño, mira, me pongo... Me paro de pie. Me paro de pie. Me paro para arriba y de pie. Sí. Qué riata eres, compadre. Bueno, perdón la palabra, güey. Pero, oye, güey, muchas gracias por haber ido al... Mámalo, compadre. Mámalo, güey. Ahí al Boom Beach, que veo tu cuenta y eres de los niveles más altos, güey. Me dio mucho gusto que estuvieras ahí, que no me conocían a mí, que dijiste saludos al Emanuel. ¿Quién es ese puñeto? ¿Quién es ese güey? Pues es mi, ¿verdad? Oye, y luego se mete con otra cuenta que tiene, al parecer, en otra compañía celular, que no quiero decir el nombre de estos de Nextel. Que ya no existen, ya casi. Bueno, AT&T. Es AT&T. Bueno, se metió con dos cuentas, Omarciño, güey. O sea, no saben ni cuál es cuál. Y lo bueno es que su fuerte es el Cash of Crans, o no me acuerdo cómo se llama. Pero muchas gracias por haber ido. Los que quieran ir al Boom Beach, estamos en la fuerza operativa, se llama Sasori. Espacio MX. Ahí pueden encontrar a Marciño o a Mick. Hay espacio para los que quieran unirse. ¿Y ese de qué se trata? ¿O qué es? ¿El Boom Beach? Ajá. Es una pendejada. ¿Tú sabes? Es un jueguito de... Oye, vas a pensar al día... los momentos que tienes de pensar en el trono, güey, está con madre. Es una playita, güey, donde tú vas poniendo una fortaleza y vas atacando otras playas y detalles de eso. Entonces está en el ranking alto Omarciño. Sí, de la fuerza operativa es el que más nivel tiene. Es un juego de estrategia, ¿verdad? Sí. De que vas colocando... Ya que estamos en los videojuegos, quiero hablar también de otro videojuego. ¿De una vez? Que se llama el Injustice. No sé si ya lo había mencionado que lo compré y no lo había jugado, güey. No lo había jugado hasta ayer. Empecé ahí con el tutorial. Oye, pero de que izquierda, derecha, A, B, o X cuadrado, triángulo. Y está de hueva. Me voy a saltar el tutorial. Chingue su madre. Ir aprendiendo sobre la marcha. Ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces le pongo modo historia. Oye, y te va envolviendo esa madre. Pues empezó la historia que Metrópolis se destruyó, Batman enojado, güey. Entonces, Superman enojado. Entonces, no llevé mucho la historia, pero está padre porque tú juegas... O sea, en sí es una pelea de dos, ¿va? O sea, es Es como un Mortal Kombat. Como un Street Fighter o como un Mortal Kombat, un Taken. Entonces, yo no le veía mucho chiste. Dije, güey, pues esto no. Pero la historia te va envolviendo. Entonces, está padre. No lo había hecho... Y no soy muy fan de este tipo de juegos, pero me gustó porque, oye, pelear con Batman y sus movimientos. Y luego a lo mejor al rato con Superman y en la historia salió Linterna Verde y salió Cyborg, salió Flash. Y empiezan a salir, estaba el Guasón de los malos. Todos los de la Liga de la Justicia. Todos los de la Liga de la Justicia y muchos más. Bueno, yo vi más. Uh-huh. Y pues muy padre, güey, me agradó porque sí te envuelve, Te envuelve, me gustaría jugarlo de dos personas, no lo pude jugar con mi hijo porque lo mandé a dormir. Ya entraban a clases. Voy a tener 10 minutos. Esto es para grandes, le dijiste. Voy a ver la tele. Que hablando de tele, ahorita vamos a tocar un tema, güey. Bueno, me gustó el juego, a pesar de que no soy muy fan al peleas de 2-2. A lo mejor a rato se pone más difícil y da hueva aprenderse los movimientos. Sí, porque es tipo Mortal Kombat. Pero te muere porque yo me metí en mi infancia cuando jugabas, que eras Superman y que eras Batman y que eras el superhéroe y por eso me gustó. Ah, no es así el gran juego, güey, pero te entretiene. Las peleas 1-1. Sí, peleas 1-1, no soy fan de eso, güey, pero bueno. ¿Cuántos chicharrones le pones? El máximo son 5. ¿5? Son 5 chicharrones. ¿Se van en medio? 5 chicharrones. 5 chicharrones. 5 chicharrones. Yo, como no soy muy fan, sí le pondría 2.5. Vamos a ser realistas. Está bien, entretenido, más jugarlo mucho tiempo, pues no. Y hablando de la tele, güey, ¿vieron Walking Dead? No. No lo viste. No. Pero ya acabó, ¿no? Ay. Dímelo. Se acabó. Ya sé. Se acabó esta temporada, güey. ¿Y a quién mataron? ¿Cuántos episodios tiene, güey? Van en la séptima, ¿no? No aparece, güey. No aparece quién. No aparece quién matar. Pero en el cómic... Spoiler alert. Exactamente. Es que no va a aparecer hasta julio, güey, que vuelva a empezar agosto, ¿va? Ahí aparece que matan a alguien de los importantes. Estaba Rick, Glenn, el del arco y la negrita, el pelirrojo y el Eugene y estaba el hijo de Rick y entonces en el cómic en sí idéntico matan a Glenn. Pero aquí no aparece a quién matan. Y Glenn ya se salvó muchas veces. Ya. Le toca. Ojalá y no, güey. Pinche chinito es el único que me cae bien. Es que, ¿sabes qué? Al parecer. Lo conozco mucho. Lo que cuenta la leyenda es que el vato está queriendo cobrar de más, ya. ¿Quién? Glenn. ¿A poco sí? Y quiere un trailer, una traila para él solo. Tipo el del Señor de los Cielos, ¿cómo se llamaba el hermano de Aurelio? Ah, Checorta. El tipo de Checorta que quería cobrar más. Oye, dice, dale, dice Lalo 72, perdón que los interrumpa. Cuando dejen de hablar de Walking Dead, díganme, por favor, aún no veo el final. Digo, por si no van a dar alguna... Para aquellos de los alerones. Ah, de los spoilers, de los spoilers. De los faldones. Sí. Sí, oye, digo, para que no se les vaya a salir ahí... Larry no. Decía, ¿por qué le ponen spoilers? Lo que le viene a la mente sí, son cierto, los... Ah, sí, la colita de pato. Sí. A mí pero, también. Pero fíjate que ese no era, o sea, digo, no era el spoiler ese. ¿Cuál era el spoiler? El spoiler es el de abajo. Es el de abajo. Yo los conozco como faldones. No, es el spoiler. El spoiler es el que va al frente, sí, abajo. Sí, claro. Okay. Ese es el spoiler. Los faldones, es que los faldones lo decimos aquí en México. Pero en realidad todos los spoilers son los que van abajo, la aerodinámica del carro. Lo de atrás es el la cola de pato, que le llamábamos también, o el... Creo que sí, el spoiler también. Alerón. El alerón. Alerón, alerín. No sé, si en, no sé si en Fórmula 1 lo llaman spoiler. El spoiler no trasero, güey. No me acuerdo bien. Hay que investigar. Pero sí, este... eran los spoilers aquí en México, o al menos aquí en Monterrey, eran los, que, abajo, los que van abajo con del spoiler. Carro. Sí. Ay, me le pegué en un tope al spoiler. Ay, el spoiler. Ay, no, spoiler, no. A lo mejor por eso se le dice así. No sé. Pues, bueno, no, debe tener un significado. Ya no hablemos de Walking Dead, nos esperamos hasta julio, el siguiente podcast número 184. Y ya que todo el mundo haya visto el final de esta temporada. Es como los de Batman contra Superman, de la película. Que se besan. Que al final... Se acaban besando los dos. O Batman, digo Batman. Que al final se... Star Wars, ¿no? Que decían, no digan nada, por favor. Ya todo el mundo ya la vio. Sí, ya. Yo creo ya que estas alturas que también... Que Han Solo ya... Caminó. Sí, ya. Caminó, desgraciadamente. Chupo faros. Me caía bien, fíjate. Sí. El Han Solo. Y fíjate, ya es que se había caído él. Desde secundaria. En la vida verdadera se cayó en una avioneta él en California. Sí, sí, sí. Fíjate, ya desde ahí. Venía en picada. Ya se andaba muriendo. Hasta que se le hizo. Pues ojalá no se muera Harrison Ford, porque digo, no me actúa. No. Sí, tiene buenas películas. Saludos a Lupita González, a Hugo Próspero, a Enrique Villanueva, a Darío ST y a Fernando Montoya. Muy bien. Muchos saludos. Fernando Montoya dice, mándenme saludos, güey. El podcast pasado estuvo con May. Ahí está. O sea, con Mayela. Estuvo padre. Con May. Espero ahora sí los puedo escuchar en vivo. Y Héctor Torres también. Peter Arre, mi América le dará hoy al Santos y después a los Tigritos. Si es que pasan los Tigres, güey. Hueso, cabrón. Y si es que pasa el América. Nada. No, hueso. No, imagínate la final de Concachampions. Santos Querétaro. O sea, nada que ver. Digo, de todos los que. Bueno. Les vamos y si a es América Tigres, ¿cuánto? Mira. Una carne asada. Primero que pase, güey. Sí, sí, sí. Sería hablar de más. Sí, sí, sí. Una carne asada con leños, cabrón. Con rosa. Por lo pronto, ahorita el minuto 41, Tigres Querétaro van 0-0 todavía. Así que no hay. Cuando metan gol Tigres, va a decir HD: ¡Vámonos! ¡Vámonos! A festejar. ¡Vamos a la macro! Fíjate, ¿por qué complicarse la vida? ¿Extrañas a alguien? Llame. ¿Quiere juntarse con alguien? Invite. ¿Quiere que le entiendan? Explique. ¿Tiene preguntas? Pregunte. ¿No le gusta algo? Dígalo. ¿Le gusta algo? Grítelo. ¿Quiere algo? Pídalo. ¿Siente amor? Dígalo. ¿Quiere podcast de Chicharrón con Pelos? Descárguelo. Llame ya. Llame ya. Y ponga su reseña. Y positiva, cabrones, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, pensé que ibas a decir algo, Lebono, ¿no? ¿Qué? Es que pensé que estabas viendo ahí de que ibas a decir algo, ¿no? No. ¿Quieres que diga algo? Bueno, se presentaron los de la marca de la manzana. Hablando un poco de tecnología. Y el nuevo teléfono de Apple, ¿no? Que es el iPhone SE. ¿Y ese qué onda, güey? SE. Ese onda. ¿Ese qué onda con ese, eh? Este es prácticamente, mira, ventajas. O primero las desventajas. Ventajas. Ventajas, sí. Ventajas. O una y una. Digo, para emocionarnos, sí, y luego ventajas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, desventaja primero. Es la carcasa de un iPhone 5 o 5S. No, hombre. Es la misma carcasa. De hecho, si no te fijas, o si no te fijas bien, lo confundes con un iPhone 5S. Ah, así. Demóstenes. Cuadradito, no, igualito. Es que en la bodega les quedaron muchas carcasas. Sí, ¿y ahora qué hacemos? Sí, oye, va, yo creo que, pues invéntate ahí. El a ver, ¿cómo le ponemos? Y en eso gritaron por ahí, ese, tráeme una muestra. Ese. Ah, me gusta ese nombre. ¿Cuál te traigo? Ese. ¿Cuál? Ese. ¿Ese? ¿Eh? Ese, de ahí lo ponemos, ¿no? Esa es una de las desventajas, sobre todo para los fanáticos o los que les gusta tener diseños nuevos, diseños diferentes, diseños más actuales. Pues sí, es una desventaja para ese tipo de, pues de gente que quiere algo diferente, ¿no? En SE no lo van a tener. Es como si, güey, vas a comprar un carro y te compras el modelo anterior. Sí. Está el nuevo y luego dicen, oye, va a salir el 2016 y es igual al 2008. La más. Pero trae nuevo motor y trae nuevos interiores. Pues sí, pero por fuera se ve igual. Esa es una desventaja. Ventaja que trae los componentes y la calidad de fotos de un iPhone 6 o 6S. Ah. Trae una cámara de 12 megapíxeles, trae el nuevo procesador. La misma. No subieron. Pues entonces, ¿de qué sirve? Pero trae la misma que el teléfono más grande, güey. Que el teléfono insignia de Apple. Trae lo mismo, trae el procesador, trae el lector de huellas digitales, trae. Pues trae todo. Imagínate que es un iPhone 6S. Todo lo que traes en un BMW. En un bochito. En un Atlantic. En una Golf. En un Sur. Haz de cuenta, no, más o menos. En la Caribe. Entonces, esa es la ventaja. Ventaja y desventaja a la vez. Muchos van a decir, no, pero está muy chiquito, la pantalla es de 4 pulgadas, es como un iPhone 5S, pero hay mucha gente, aunque no lo creamos, que sí se le hace muy grande traer un teléfono grande. Sí, un teléfono grande. Sí se le hace mucho, o sea, tener un teléfono de 5 pulgadas, 4.7 pulgadas. El tuyo está más grande que este. Gracias, güey, ya sé. Fueron al baño, sí, no me invitaron. ¿Te acuerdas que te jugabas a las espaditas, güey? A ver, préstamela. Los dejo solos, muchachos. Ah, güey, pues es que también te la bañaste, güey. Tú traes un 6S, sí. O 6. 6S. ¿Hay otros? Ya. Yo traigo un 6 Plus. ¿Y por qué Plus? Porque es el más grande. Dicen que todo lo que usas se parece a lo que traes. O algún complejo de chiquito. Traes un complejito ahí que te falló. No, no te creas. No, fíjate que, bueno, un teléfono, yo siempre he dicho, un teléfono de pantalla grande es más que todo para la gente que le gusta ver contenidos, claro, contenido multimedia, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Es una chulada, por ejemplo, yo sí todavía, ya voy para los 2 años, que es lo que tiene el iPhone 6, este modelo, ya voy casi para los 2 años. Y aún así todavía no me acostumbro. O sea, ¿al tamaño? El tamaño es, sí es grande, güey. Porque batallas para llegar a las teclas, a los botones de arriba, en la pantalla normal, por ejemplo, a los iconos de arriba, pues sí batallas, ¿no? O sea, guardarlo en el pantalón. Claro, pues sí se siente. Sí se siente grande, te agachas o te quieres agachar y sientes que se puede lastimar el teléfono. Entonces, pues sí, tiene sus desventajas. Ventaja, por ejemplo, yo lo uso como navegador. Uso el Waze, uso el Google Maps, el Apple Maps o lo que sea. Y se ve poca madre. Y es una cosa extraordinaria traer una pantalla grande para navegar. Para ver una película, para ver estar navegando en internet, leyendo un correo. Pues siempre una pantalla más grande pues te va ayudar más, ¿no? A la lectura o lo que sea. Yo siento que el tamaño que traes tú, por ejemplo, en el 6S, que no es el Plus, es un muy buen tamaño. No es ni muy grande, pero tampoco es muy chico como el 5SE. Sí. Está nuevo, ¿no? Ahí. Sin embargo, hay gente que sí le gusta que sea una pantalla chica porque es más cómodo traerlo a la mano. Mucho más cómodo. El iPhone 5S es un iPhone, un tamaño muy cómodo, güey. para traerlo, para guardarlo, guardas donde sea, te cabe perfectamente en el pantalón. O traerlo en la cintura también, en el cinturón. Ya traerlo en la cintura. Te lo pones ahí en el cinturón y no es tan no es tan incómodo traerlo. Exacto, es un tamaño muy bueno. Steve Jobs siempre dijo que el tamaño ideal era el de 4 pulgadas. Que con el pulgar podías llegar sin, o sea, que el teléfono se pudiera usar con una sola mano, siempre. Ese era el tamaño ideal, que no tuvieras que usar las dos manos, que no que pudieras con tu pulgar alcanzar cualquier botón, el de apagado, el volumen, todo, ¿no? Entonces, ventaja y desventaja, ¿no? Hay gente que le gusta una pantalla más grande, una pantalla más chica. Pero los que realmente querían una pantalla más chica, con las prestaciones de un teléfono de gama alta, el iPhone ese es la mejor opción. Ah, dame el precio, güey. Ya me enamoraste de él. En Estados Unidos, $399. ¿Y es más caro que el 6? No, el 6 vale. Es más barato. El 6 anda en $600, $700. 599. Entonces, todavía no han anunciado precios aquí en México. Yo creo que va a rondar por ahí de los 9. Yo digo que unos 6,000, 7,000 pesos. El de 16 gigas. Y para noviembre la venta esta de nocturna. El Buen Fin. El Buen Fin. O puede ser. No han dicho tampoco cuándo va a salir a la venta aquí. Todavía creo no sale. Todavía no. Pero dicen que a lo mejor se vende bien precisamente por el tamaño y las prestaciones que tiene. Lo que sí es que yo por ejemplo, yo no me regreso a un diseño como el 5, ¿no? Yo tuve el 5 y la verdad de regresarme a ese diseño y todo, no. Sin embargo, pues yo ya me toca cambio. ¿Y la tendencia sería esa? Regresarse al... ¿Sí? O sea, si ya después en un año, dos años quiero cambiar el teléfono, ¿va a ser esa? No. Haz de cuenta que ya la gama de teléfonos de Apple va a ser pantalla de 4 pulgadas, de 4.7 y de 5.5. O sea, ya vas a tener las tres opciones. Ah, bueno. Y ya vas a escoger ahora sí que lo que más te convenga, ¿no? ¿Voy a qué? Vas a escoger. ¿A dónde? ¿Qué? O bueno, vamos a escoger. Ay, no. ¿Nosotros? 8 minutos para que se acabe la transmisión de Mixler y regresamos luego, así que no, los que están ahorita en Mixler escuchándonos, no se despeguen porque regresamos inmediatamente cuando se corte. ¿Puedo contar un chiste? Ya ves que son largos. Bueno, cuéntalo, compadre. Los de Verdolaga son largos, largos. Largos como mi teléfono. Ay. Un hombre se sienta en un tren frente a una voluptuosa rubia que lleva una pequeña minifalda puesta de color morado tornasol. Sí. Okay. Todos imagínense en este momento el color que quieran. Morado tornasol. No sé por qué traigo ese color. Es que lo viste en yo la mañana. Yo sí sé. ¿Por qué? Aunque quiso, no fue capaz de retirar su mirada de los muslos. Y como no era de esperar, se da cuenta de que la chica anda sin ropa interior. ¡Zas! ¡Sopas! La rubia se da cuenta de que él la mira ahí y le dice: me estás mirando la vagina, ¿verdad? Un paréntesis. Señores, si tienen menores de edad... ¡This is porno time! Pues ya que... Ya lo dije, perdón. Dice él, sí, disculpa. Responde el hombre tras quitar su mirada. En lugar de decir vagina, puede decir... ¿La vagina? No, la panela. La panela, sí. Como el queso. Sí, sí, sí. ¿Entonces me regreso? Ah, sí, los que me sé. Pues son las 8 de la noche. No se me enoja la raza. Luego empiezo a perder seguidores. Bueno, ¿no? Él responde, está bien. Responde la mujer, es muy talentosa. Mira esto, voy a hacer que mi vagina... Panela. La panela, perdón. Te tire un beso. Increíblemente, la panela contrae sus labios y le tira un beso. Con sonido incluido. No, mejor sí vagina. La panela está más cochinada. Ya no vas a querer comer panela. No, ya. La vas a ver con otros ojos. Vas a ver el queso y dices, ay, qué rico. Y cuando vayas al súper, le vas a decir a la chiquita mamá, tú lleva panela. Me das un queso panela. Debe medio... No. Medio queso de vagina. Medio queso vaginal. Y medio rayada. Vamos a confundir a la raza. Sí, no, vagina, vagina. Bueno, el hombre, totalmente asombrado, pregunta qué otra cosa puede hacer. Puede también hacer que te guiñe, como cerrar un ojo, dice la mujer. El hombre mira asombrado cómo la vagina le guiña y da un par de pestañazos. Okay. Le guiña y aparte pestañea. Okay. Ven y siéntate al lado mío, dice la mujer, ya entrada en calor. El hombre se sienta al lado de ella y la rubia le pregunta, ¿quieres meter un par de dedos por ahí? Paralizado de asombro, el hombre responde, ¡no mames! No me digas que también chifla la cabrona. ¿Me reivindiqué o no? ¿Sí o no? Para que no me estén diciendo cosas. No, es que te lo vas imaginando, güey. Imaginando. Imaginando, güey. Ya estaba esperando que... Imagínate. ¿Cuántos minutos nos quedan para el cambio de...? Cuatro minutos. ¿Tienes otro chiste? No, pero lo que traigo es una nota de lo que está sucediendo ahorita en la Ciudad de México. Ah, con el... No circula. Con el no circula. No, man, hijo de su pinche madre. ¿Pero por qué? Pero qué fuerte, ¿eh? ¿Por qué fuerte? A ver, platícame. Porque tenía la opción del cero, doble cero, el cero y el que circula todos los días. Sí, que es los carros nuevos, ¿no? Sí, el recién salidito de agencia. Ok. O sea, ya traen, o desde hoy, es todos los carros que tengan el engomado rojo, que son terminaciones en placas en par, 5, 7, un juego ahí que traen. Pues como que en par, 5, 7. 5, 6. 5, 7, 8. En par, 3, 5, 7, 9. Y los impares, 2, 4, 6, 8. No, que el número es un par. Vaya, depende de que... Sí, entiendo. Los que viven en el DF van a entender. A ver, por ejemplo, el 1 es par. ¿El 1 es par o no es par? Es impar. Son dos números. O sea, me refería a par, a un par de números. Son dos números, te refieres a dos números. Sí, un par de números, ¿no? Un par de números. Un par de números como el 3 y el 4. O el 3 y el 5. Es que los números, el número no tiene que ver porque son dos números los que juegan en las placas. En la lotería. Güey, ya no entendí, güey. A ver si entiendo porque yo no estoy muy empapado de eso. A ver. Tienes cinco colores: el rojo, el amarillo, el azul. Nada que ver con los números. Son engomados. Los engomados. Que son las calcomanías esas del número de placas. Que te ponen en un determinado. Que a fuerza en el DF o en Ciudad de México, sí. Ciudad de México, deben de tener el engomado pegado en el vidrio. Uh-huh. Es una multona si no lo traes, ¿verdad? Sí. Okay. De ahí de tu terminación de la placa. Primero es el engomado. El engomado. Y luego la terminación. Que puede ser en 5 o puede ser... En 7. No me sé el juego ahí la combinación. Okay. Porque hace mucho que no he ido para allá. Pero entonces, cada engomado tiene un par de números. Tienen dos números. Cada engomado tiene dos números. Correcto. A eso me refería. Okay. Con un par de números. Okay. No que fueran pares. Sí, ok. Híjole, qué difíciles son, cabrones, para que... Bueno, tienes un minuto para todo para este desmadre para llegar que ya no circulan un día. Sí, bueno, y que están de la chingada porque están tan a mal en los transportes públicos. O sea, pero los transportes públicos no entran. No, que todo el mundo está usando el transporte público. Está la chingada, güey. Pero entonces el engomado trae dos números. Sí. Okay. Y esos números son los que te dicen hoy circulas o no circulas. No puedes circular lunes o no puedes circular martes. Okay. Lo que el verdolaga quiso decir es que entró en vigor el no circula obligatorio. A todos. Se canceló el circula a todos. El beneficio a los nuevos vehículos recién salidos de agencia de este año. No circulan. Y por ejemplo, autos eléctricos. Eso es es algo que está pasando de aquí a junio, al parecer. Ajá. Ya lo van a dejar así. Que es como prueba, yo creo que sí lo van a dejar, pero la verdad no creo que sea una solución, güey. Mira, la contingencia ambiental la verdad sí estuvo, sí ha estado en niveles muy urgentes de hacer algo. Yo tengo, mi cuñada vive allá en la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo nos queda? En la Ciudad de México, arriba. Sí, para arriba. En la Casa de las Águilas. Es de los de arriba. De los chilangos para arriba. No, de los chilangos para abajo. No, de los chilangos para arriba. Total, un saludo para toda la Ciudad de México. Y para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Nos quedan 14 segundos. No se despeguen, por favor, racita. Se va a cortar el Mixler. Pero y regresamos. Lo regresamos nuevamente. Sabremos si el verdolaga sabe lo que es par impar. No se pierdan. En 3, 2, 1. Pares. ¿Puedo ir al baño mientras regresa el Mixler? Ya regresamos. Ya regresamos. Madre. Ya estamos de regreso. Pero ve, no importa, ya saben todos que fuiste al baño. No pasa nada. ¿Eh? Ya todos saben que vas ahora a ir. Ahora me quedo. Entonces, ¿me prestas tu envase? Decíame. Ese está vacío. Decía mi cuñada que sí ha sentido los estragos de la contaminación. Hablaste. ¿Verdad? Decía mi cuñada. Qué raro soy un norteño hablando así, sí, chilangoma. Sí. Yo te remarco donde estás hablando ya. Decía mi cuñada que la contaminación está de no manches. De no manches, perdón, güey, no es burla. No es burla, güey, es WhatsApp, güey. ¿Por qué estás invitándole? Ah, okay. Por cierto, dicen que los que los reyes también tienen que los que nosotros los reyes, los norteños, parece que estamos hablando, que siempre estamos enojados, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué nos dicen eso, cabrón? No, gracias. Dice que sí ha sentido los estragos de la contaminación, o sea, se ha sentido mareada, se empezó a sentir muy enferma, de que no podía respirar bien, creo que inclusive la tuvieron que llevar al hospital o al médico, entonces, y estás hablando de una persona, mi cuñada ya tiene que unos 6 años viviendo allá, 7 años, que ya está bastante acostumbrada, ¿sí?, a todos los cambios que hay en cuestión de contaminación, pero pues ahora sí sintió esa diferencia. Entonces quiere decir que sí tenían que hacer algo urgentemente. Y no sé si sea la mejor medida, pero al menos es algo, ¿no? Pues es lo que tienen que hacer en el momento. Pero creo que están equivocados. Y mucha gente que vive allá. Pues sí, pues obviamente no puede sacar el carro. Y los que pueden van a comprar otro. Y entonces el parque vehicular va a crecer. ¿Tú crees que sí? Tampoco es como que muy fácil de que, bueno, tengo un carro y me voy a comprar otro para poder circular. No, pero... Digo, muy poca gente tiene ese poder adquisitivo como para decir, bueno, voy a tener dos carros para usar uno. Nuevo. Ahora, o sea, el beneficio de comprar un carro de agencia me lo estás quitando, pues ya compro uno... Vaya, tengo dos vehículos en la casa. Compro un tercero. No de agencia, porque el beneficio me lo estás quitando. Compro uno que me cueste 100,000 pesos. Sí, o sea. Y lo pongo alternado a los otros dos. O sea, de que hago el esfuerzo por comprar un auto nuevo, con todo lo que lleva, el gasto, lo que sea, más caro, más todo, y por tener el beneficio de no contaminar tanto. Y ahora ya también me lo quites. Pero sí, yo creo que también hay que entender que todo es por esta contingencia, ¿no? Correcto, compadre. Pero cuando eres particular, se entiende y a lo mejor buscas otros medios. Pero cuando eres trabajo... Que tienes que andar circulando. Que yo tengo que entregar porque pues doy un servicio y porque tengo que... Tengo dos camionetas que tienen que salir, o tres camionetas. Y de repente me dices, oye, no circula ni el carro del vendedor ni la camioneta. No, mam. Yo tengo que entregar, va. Yo tengo que surtir. Tengo trabajo. A lo mejor ahí es donde no deberían... Sugerencias... Para el regente. Hacerlo para lo que son vehículos particulares. Y no para los del negocio. A mí me obligan a comprar otro vehículo. O dos, güey. O un carro y una camioneta. Ahora, ¿y por qué no motivan, por ejemplo, a la motocicleta, güey? Pues la motocicleta es un vehículo... La cosa es que es bien peligroso. Y más en esas ciudades. Pero imagínate que es como en la India... Compadito, si fueran vialidades para bicicletas, yo creo que a lo mejor mucha gente las utilizaría, güey, pero pues no están. Pero es que entre más gente la use, a lo mejor va a empezar a ver menos autos y más bicicletas o más motos. Cuando vas a China, hay carriles exclusivos para motos y bueno, hay unos que de repente sí se te meten, ¿verdad? Pero sí, como que está un poquito más limitado por la cantidad que lo usa. A lo mejor aquí sucedería lo mismo. Pero estaría bien, por ejemplo, que te dijeran, ¿sabes qué? Si tienes moto, ya no vas a pagar ningún impuesto de vehicular. Sí, incentivar un incentivarlo, poquito. ¿No? Uh-huh. Y vamos a empezar a, entre más gente use, más este... Fíjate. Perdón, es que iba a ser gol. Ahí en vez de... Más gente los va a usar, ¿no? O sea... Y cobrar un impuesto al vehículo. O sea... Pues ya te lo cobran. Ya lo cobran, pero más caro. No des ideas, pero le estás dando el beneficio a la moto. No estés dando ideas. No, incentivarlo. Pares, si hubiera una excelente vialidad, por ejemplo, de mi casa, que es su casa, a mi trabajo, que es donde trabajo. Que es mi trabajo. Güey, yo me iría en bicicleta, güey. Adiós. Sí, ¿por qué no? Son como 32 kilómetros. Pero aquí en Monterrey no se puede andar en bici. No se puede, güey. Pues primero tienen que arreglar eso antes, a lo mejor, de fomentar un no circula, güey. Oye, pues vamos a dar más opciones que la gente haga. Pero yo fácilmente me pudiese ir todos los días, güey, de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa, güey, en bicicleta. Y a lo mejor sí me baño ahí en la oficina o algo, ¿eh? Pues vaya, sí, pues a lo mejor medio... Todo apestoso, ya. Sudando un poquito. Un poquito, son 30 kilómetros. O de regreso, güey. A lo mejor no me hallo tanto, pero pinche tarde, güey. Ahí te encargo, güey. Sí, de regreso dices, mejor tomo un Uber. Porque te toca 40 grados, sí. Sí, güey. O camiones con los racks de bicicleta que ya se están fomentando, que sí. Empezó el Expreso Tech, o no me acuerdo quién, o la UDEM. Pues vamos, cabrón, va, me voy así, y ahí la subo y agarro otro, y a lo mejor, güey. Pero pues, ay, compadre, la es mucho riesgo, güey. Yo digo que más una moto, güey. Una Harley. Una Harley. Wow. Imagínate, ¿por qué no te vas a la chamba en Navarra? No, ojalá. Yo decía incrementar el impuesto. Mucho tráfico, güey. Pero ese impuesto que vas a incrementar al que usa el carro, lo aportas al transporte público. Se lo van a joder, güey. Pues sí, al final. Al tratar de pensar como el primer mundo, como en Europa. Tengo enterado. No se puede. Me han contado que en Inglaterra traen ese problema. Y el vehículo que quiere entrar al centro de la ciudad tiene que pagar no sé qué tanto más para poder entrar. Pues no entran todos los vehículos. Es que, por ejemplo, yo pensando en el... no en el turismo, sino en el en la gente. Por ejemplo, yo quiero ir a México, a la Ciudad de México. Y resulta que el día que voy no circulo, güey. Uh-huh. ¿No? Porque sí ha pasado, sí pasa. Pasa. ¿Qué pasa ahí en ese caso, güey? ¿Te abrochan, güey? Por eso, pero yo digo, yo no sé, güey. Yo soy turista, yo no soy aquí, ¿verdad? Luego aquí no tienes la precaución de pegar el engomado. Entonces llegas ahí y el engomado dices, ay, eso, más que lo traigo en la guantera. No, tiene que estar pegado. Abusan, compadre, cuando ven una placa foránea. Véngase para acá, compadre. Te vacunan, gachamente. Pues sí. No, por eso en la entrada de la caseta de Querétaro está el letrerote grande ahí de los engomados y de los números de terminación de placas. Ah, ¿sí? Y de Cuernavaca también y de Puebla también. Y si no, ahí te quedas. Mira eso. Ahí haces tiempo. Hasta las 10 de la noche, ¿no? No sé qué horas ya puedes entrar. Ah, o sea, hay un horario. Sí, hay un horario. Ah, órale. No sabía ese rollo. Aquí Lalo 072 dice, tienen una nata de contaminación bien cabrona, dice. Así está cañón. Luis Bedoya, salúdenme, güey. Gil Bedoya, aquí escuchándolos desde el hermoso tráfico del defectuoso Yecatepec. Sí. Mira, hablando precisamente. Pero les tengo que confesar algo, güey. No circulabas hoy. Otra verdad. Y a lo mejor me va a hacer perder seguidores de mi Twitter. Que a tantos los estimo a ustedes, 75, los quiero con todo mi corazón. Yo, así como tú, soy chilango. Nacido en el Distrito Federal. Se vio luego porque le vas a la América. Un mayo de 1976. ¿Naciste en el Distrito Federal? Sí, Manu. ¿En qué hospital? ¿En el ABC? No recuerdo, güey. Es que yo estaba muy chiquito. Pero a ver. Sí viste, pero no. Vamos a hacer algo, güey. Algo que no han hecho nunca. ¿Qué? ¿Besarnos? No, güey. No, nunca nos hemos besado en el podcast. Ah, güey. Nosotros sí lo hemos hecho, pero fuera del podcast, güey. Ah, bueno, a ver si hacen esto, ¿eh? Este. Ah, preguntarle a Siri. ¿Eh? Preguntarle a Siri. Oh, no, van a ver. A ver. Le va a hablar a su chiquita mamá, güey. No, güey. No. ¿A quién? Ah, ¿se oye o no? ¿Está en speaker? Sí. A ver. Ah, ¿le vas a hablar a mamá? A mi mamá. Vamos a conocer a la voz de la mamá de la bueno. ¡Madre! Mijo. ¿Cómo estás? Yo, pues, como siempre, bien buena. Yo no sé para qué preguntas. Pues, qué pelo tan descarado. Muy bien, hijo, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Oye, mamá, nada más, estaba aquí con unos compaditos. Sí. Nada más, tengo duda. ¿En qué hospital nací, mamá? Tú, en el Hospital Zacatecas. Ah, ¿y qué delegación era o cómo está eso? Era ahí en la Roma, hijo. ¿En la colonia Roma? Sí, en la colonia Roma, no sé qué pertenezca, creo que... Ay, no me acuerdo qué... Cuauhtémoc. Ah. Sí, porque... ¿Qué estás haciendo? Nada, pues es que andaba diciendo que era chilango y le entró curiosidad de que en el hospital nací. ¿Por qué nací en México? ¿Por qué nací en México? Porque ya vivíamos, hijo. Exacto. Allá nos tocó. Tú y Erika nacieron en México. Angélica nació aquí en Monterrey porque me vine para acá, pero ya vivíamos en México. ¿Pero mis hermanas no eran del lechero? Bueno, no. Una era del basurero. Y la otra le vendió una vieja tumera. No, pues un saludo. Está no, bueno, mamá, pues te mando un abrazo y como quiera al rato te marco. Sí, cuídate, no te mortifiques, hijo, pero sí, no me acuerdo exactamente qué calle era, pero sí, estoy bien segurísima que era el Hospital Zacatecas. Ah, oye, ¿y nací en el hospital? ¿O en el mero hospital? No, en el elevador. ¿Y fue natural o...? De día o de noche. Pues es que también tú siempre te adelantas con todos los viajes, un año de anticipación. Siempre te andas anticipando. Pues para que me salga más barato, ma. Pues sí, yo estaba esperando la serenata y el ramo de flores y nunca llegó, me llegó... Un turipán. No, bueno, mamá, te quiero mucho. Ahorita nos hablamos, ¿eh? Cuídate, hijo, Dios te bendiga. Dale, un beso. Bye. Bye. Qué bueno. Ay, no que habían hecho eso. Oye, güey. No, qué simpática es su. Es una cuera, mira. ¿Y es norteña? ¿Es regia? Regia, se nota de es San Nicolás de los Garza, de hecho lleva el apellido Garza. Ah. No, hombre, una peladaza. Una mujer que no tiene una idea. La admiro, la respeto, la amo con todas mis fuerzas. Sí, claro, como debe de ser. Y se ve que es simpatiquísima, la verdad. Y sí, ¿naciste en la colonia Roma? Porque sí. Están diciendo, por ejemplo, aquí Luis Bedoya dice: en la Roma, pinche burgués fresa. O sea, es la empresa, o está, es una colonia de Roma, es una buena colonia, ¿verdad? Bueno, ahí estaba el hospital, pero en realidad cuando nosotros nos fuimos a vivir a México, mis papás no tenían nada, güey. Nada, o sea, nada. Es como aquí si vives, no sé, por decirte algo, en Guadalupe, en Guadalupe, Nuevo León. Y tus papás deciden contratar un hospital en San Pedro. ¿Verdad? Bueno, olvídate de Guadalupe, güey. Vete más para allá. Sí, güey. Sí. Allá sí, en Apodaca. En pesquería. Digo, sin demeritar a nuestros paisanos. Sí, no, digo, la verdad es que sí, les vivieron una época muy difícil y la verdad les agradezco bastante mucho a los dos. Oye, pues el esfuerzo de antes era, claro, era joderse y era trabajar, ¿va? Sí. Y salió uno adelante, güey. Claro, claro, no, muy bien. No, pero con mamá tengo una relación, pues ahorita la escucharon, luego, arame, cállense, güey. No, muy bien. Una unión. ¿Y ahorita está aquí en la ciudad? No. Sí, okay. Gracias a Dios. De hecho, dice Luis Bedoya, ni hablar, sí perdió seguidores. güey, no me saquen, güey. No titubeo, ni madre. No titubeo. A ver si tuteo. Dice Omar Espinosa, Le Manuel Fresa, grupero, chilango. Le va a la América. Lo que uno se entera, cabrón. Fresa, grupero y chilango. Oye, qué combinación. Qué combinación. ¿Pero por qué fresa? Ah, por haber nacido en la Roma. En la Roma. Fresa, chilango. Por haber nacido en la Roma. Y por el Chivas. Ah, pues chévere. Sí. Sí, es el único que está tomando whisky, ya sabrán, sí, ¿verdad? Bueno, o sea, pues es la dieta, güey. Pues es la calidad. No, la no, dieta, no, y wey, este, lo que es tener. Uno acá muy apenas así, es más, mira el verdolaga, Tecate Light, y en promoción. Y no ha agarrado otra. No. Es la misma. Ya, en, sí, ya te abro otra. Y en, ay, voy, ay, voy. En promoción del Oxxo, güey, del 12 más 2, la oferta, y te regalaron unas cacahuates y todo, güey. Y ya nomás me quedan dos, entonces aquí la estoy estirando. Sí, sí. Seguidores, no se vayan. ¿Qué pasotes con esos zapatotes y qué piensan que hasta por usar mucho el claxon dan ticket? Dice, ah, oye, ¿sí, verdad, también? Sí. Que si usas mucho el claxon te multan. Ojalá y sí, güey, ¿aquí? No, no, allá en el... ¿Ya? El DF, ¿no? No, pues ojalá, güey. Sí, ojalá, güey. Sí, ojalá, porque hay gente que abusa. Sí, no usen el claxon, güey. Yo lo que sí es que ya también se acostumbraron. Usen el motor, güey. O sea, la mentada de madre, como, esa como, no. Ojalá y no multen por eso. Como camión, ¿no? y frenos de aire. ¡Ching! Qué horrible que un camión esté en el tráfico. Pinche mofle todo roto, güey. Nomás el camión. Dice Peter Salazar que es una verdadera jalada esto de lo del no circula. Y pues con los camiones de gobierno, los camiones de gobierno contaminan más. Un putazo, güey. Sí. Pues es que te vas al transporte público y resulta que contaminan más que 5 o 10 carros, güey. Sí. O sea, que son los que dejan de circular, pero te subes al camión y contaminan lo mismo o más. Sí. Entonces, pues como que, pues para hasta el metro también. Sí, y ese no contamina. ¿No contamina? No, el metro no. ¿Es de gas? ¿O no, es eléctrico. Es eléctrico. ¿El México es eléctrico? Sí. ¿Qué me cuentas? Sí. Ah, te pasas. Te lo juro, por esta. Oye, yo pensé que eléctrico era nomás el de aquí. No, también allá. ¿Adiós? Sí. Órale. Órale, sí, ya aprendí algo. Fer HD, se me hace que los Tigres no van a poder con los poderosos gallos, dice Nachín Machín. Pues van 0-0 todavía, no sé. ¿Y qué minuto van? Minuto 59. Si terminan así, ojo, ojo. Ojalá. ¿Vas a apostar? Ojo. Si terminan así 0-0 en el tiempo regular, se van a tiempo extra. Pero en el tiempo extra no hay gol de visita. Ingesu. ¿Eh? La aclaración. O sea, ya es el que meta más goles. Si empatan a 1-1 o 0-0, lo que sea, ya no hay gol de visita en tiempo extra. Se van directo a penales. ¿Ok? Eso lo aprendí hoy porque estaba escuchando radio. Muy bien. Bueno, historias de verdolagasadas engasadas. ¿O cómo era? ¿Cómo le había puesto el pita la semana pasada? Envergasadas. Envergasadas. Ay, güey. Fíjense que vi una nota que este señor, José Luis Torres, creo que vive en el DF. Hablaba del DF y del nacimiento. Y... Fíjense que él a los 16 años empezó como cerillo, conocido ahora como los Ahora es encendedor. Empezó como cerillo, nada, no, de los paqueteritos. Paqueteritos. Él empezó en Bodega Aurrerá, Toreo, en la sucursal Toreo, que está allá por Satélite. Ahora él es vicepresidente senior de la cadena de autoservicios. Órale. Ya puede presumir él a sus nietos que empezando como cerillo, llegó a ser el vicepresidente de Bodega Aurrerá, el formato de tienda más emblemático y que más aporta los ingresos consolidados de Walmart de México. ¡Wow! Aurrerá, me imagino que... Es que Sam's, Aurrerá, el grupo Walmart compró Aurrerá. Aurrerá, sí. Con sus 57 años de edad y 41 de prestar sus servicios en el grupo, el ingeniero de profesión por la UAM fue buscador de precios en un inicio, cajero, y fue hasta 1981 a sus 23 años cuando se le contrató de tiempo completo como auxiliar de personal. Ya ahorita ya no existe esta parte de buscar precios. ¿Se acuerdan que antes llegabas de niño y este código no me lo... Ah, sí. No me aparece en la máquina o en la caja. O que no estaba el precio en el producto, ¿no? En el producto, sí. Porque no había códigos de barra en aquel entonces. Le pegaban la etiquetita. Había la etiquetita, y si no traía la etiquetita, mandaban a un niño, sí, un muchacho. Órale, córrele y ve y búscame en el andén a ver qué precio trae. Y venía, cuesta 16 pesos. Fíjate, este empezó así. Trabajaba de tiempo parcial los viernes, sábado y domingo. Los domingos trabajábamos menos tiempo porque las tiendas cerraban más temprano en aquel entonces. Aparte, los supermercados los domingos cerraban temprano. Por ahí de las 6, 7 de la tarde. Pues es que no había tanta gente. O no se estiraba mucho eso de andar comprando como Walmart ahora que tiene 24 horas abierto. Bueno, no. Los de México no. ¿No? Nomás en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, ¿no? El de las Torres. Aquí en México sí, el de las Torres está abierto. ¿Está abierto 24 horas? ¿Y los Sorianas? El de aquí no. El Soriana ya lo pusieron el de Garzada y el de la Carretera Nacional. Es 24 horas. 24 horas, güey. No, el de aquí no. Pues es que aquí está. Sí, güey, sacar a pinche gente. Es que aquí compramos como debe ser, a la hora que debe ser. Es que acá ni quien venga. Bueno, un putazo de gente que venía ahorita a las 6. Justo pinche mal, güey. Sí, hay mucha gente. Bueno, sí. En una entrevista dice José Luis Torres: yo iba a entrar a la prepa, de ahí escalé a ser buscador de precios. Figura que ya no existe antes de la llegada de los verificadores electrónicos de precios. Y en el 2010 fue galardonado como el empleado del año por Walmart Store. Ya está por retirarse este señor. Pero fíjense, son de las historias esas interesante, que... De superación, de que si empiezas desde abajo, llegas hasta arriba. Sí. O sea... Y me estaba dando cuenta, fíjate, ayer fui al Walmart y no es comercial. Venga, ya la estoy cagando cada rato. Cuando vas a Estados Unidos a un HB... ¡Ah, qué la chingada! Cuando vas a Estados Unidos a cualquier tienda... De supermercado. No hay paqueteritos. Uh-huh. O ni gente joven ni gente adulta. Y el mismo cajero está. El mismo cajero, por ejemplo, en el caso de Walmart. Pues ahí tienen la madre girando y tú estás poniendo las bolsas en tu carrito. Aquí también tienen la madre girando, pero hay una persona que te mete las cosas y te las pone en el carrito. No, a mí no me mete nada. Pero voy ahí, no. Ay, quién sabe, ¿eh? Yo no me di cuenta. Faltas tus 41. Tú estás ahí, güey. Estoy esperando a lo mejor que empiecen. Voy bien. ¿Y luego? Entonces me llamó la atención. Digo, qué padre que se genera empleo. Y yo, la verdad, trato de. Como ya veo gente mayor o gente muy niña que no soy. Trato de a lo mejor de apoyar por ese lado, ¿verdad? Uh-huh. Que bueno, ahí están 5 o 10. Lo que te encuentras pesos, es gente de la tercera edad y. O muy niños, ¿verdad? Uh-huh. Ya niños casi no, fíjate. Jóvenes. Eso sí he notado. Jóvenes. Que niños no, porque de hecho son está como, prohibido. Como teenagers, ¿verdad? Sí, son. Sí, huerquitos, niñitos de 15. 16, 17. Que aprovechan en las vacaciones y se ponen a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y será, y qué bueno que aporten por esa parte de trabajo, pero me da mucho la atención cómo en Estados Unidos no. No lo permiten. Y aquí sí. Desde, a lo mejor también inclusive el sistema de las gasolineras, que era cuando íbamos, que fuimos en Semana Santa. Pues allá llegas y te estacionas y te bajas y metes la tarjeta o vas y pagas y te surtes y te vas. Y aquí no, aquí, ¿cuánto? Ya sí, no, aquí, ahí va a marcar ceros. En Estados Unidos es el autoservicio. Uh-huh. de la gasolina. Yo no quiero que lo quiten porque me imagino que mucha gente depende de sus empleos de eso. Y no me gustaría que lo quitaran, pero sí me llama la atención las diferencias. No, y bueno, quién sabe si cambie con la nueva apertura de las gasolinas o de las gasolineras. Ya ves que va a entrar gasolineras gringas. Sí. Ya está Golf. Golf era la primera. ¿Quién sabe qué formato vaya a traer, compadre? La verdad es que a lo mejor va a ser autoservicio también, ¿no? Quién sabe por qué. Digo, no sé si sea mi imaginación. Por estar aquí en la frontera, tenemos la facilidad de ir a Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? O la rapidez. ¿Tú qué opinas, Bernardo? ¿Tú cómo ves? Sí, exactamente lo que dicen ustedes. Es correcto. Sí, sí, sí. Tenemos la ventaja o la desventaja, no sé cómo le llamemos, pero la facilidad de ir a Estados Unidos. Ajá. Y nos damos cuenta de las diferencias que hay. Pero no sé. Allá como es autoservicio, como dice el Emanuel, tienes que. Te paras en la bomba, te bajas, y si no pagas con tu tarjeta ahí mismo en la bomba, tienes que ir al cajero, a la tienda que está ahí en la gasolinera, pagar la gasolina, le dices qué bomba es, te regresas, le echas la gasolina. O sea, es un proceso. Es un proceso largo, ¿eh? Largo. Te tardas tus 5 o 10 minutitos tranquilamente. Sí. Y yo veo que las gasolineras no se hacen tumultos, no hay llegas filas, no hay nada. Y aquí están las filas largas y largas y te están atendiendo rápido. Exacto. Entonces yo no entiendo por qué ¿Por qué sucede eso? O sea, esa diferencia. Esa diferencia de tanta gente, ¿no? Pero pues, bueno, vamos a ver qué sucede también ahora con las nuevas gasolineras. Y ya los supermercados, no sé si lo dijeron, es que me moví un momento. Me hablaron del estudio. Ya están las cajas que tú llegas y marcas tus productos. Ay, el self. Y le pagas a esa máquina. Uh-huh. Y nadie te checa al final. Confían está en la, ti. Está la parte de la honradez también del consumidor. Hazlo aquí. El verdolaga aprovecha y se saca un 18. Esa promoción dice más grande, güey. Aaron 12 y un 6 aparte, ¿no? Venía la promoción, yo la vi. Sí. No venían dos de regalo, eran 6. Eran 2 6s. Paco González pone aquí un chiste, dice: te quedó muy bonito tu cabello de color rubio, amiga, pero se te ven las raíces. ¿En serio? ¿Dónde? En la cara, tu raíz es prehispánica. Está bien. Tu raíz es totonaca, ¿no? Muy bien. Minuto 68-00. Tigres contra Querétaro. Si vieran al HD ahorita, estoy preocupado. Nervioso. Y no se me nota, pero sí. En la voz no, pero en la cara sí. Deja de ver el iPad. Sí, está ahí. Chiva. A ver, nos mandaron, creo que nos mandaron un mensaje, vamos a ver. Hasta que pelaste el teléfono. Al WhatsApp, sí. Déjame ver, aquí llegó un mensaje. Vamos a ver. A ser Pita. Oye, no, saludos a Pita, que no pudo venir. ¿Qué onda, chicharroneros? Aquí les mandamos saludos desde Atlanta. Y principalmente le quiero mandar un saludo de portero al Emanué. ¡Ah! Ay, ¿por qué? Luego, a ver, adentro. ¿Qué onda, chicharroneros? Aquí mandándole saludos desde Atlanta. Pero principalmente le quiero mandar un saludo de portero al Emanué porque... Oh, se le corta. ¿Por qué, güey? ¿Qué onda, chicharroneros? Ahí va, ahora sí bien. Mandándole saludos desde Atlanta y principalmente quiero mandarle un saludo de portero al Emanué porque hace tiempo lo subí al Twitter y pues nunca me mandó saludos. ¡Ah! Porque yo también le voy al mismo equipo y estoy hablando del América y no se vayan a emocionar, más bien él. No creo que luego me invite a la cabaña o algo. Pero bueno, no los he podido agarrar en vivo, pero espero que por lo menos sí pasen este mensaje. Que me llegue. Chihuahua, yo creo que lo voy a quitar. ¡No, güey! ¡No me quites! A ver, ¿quién eres? Sí te mandé. Creo que el Eliezer, a ver. A todos les he mandado saludos. Mandándole saludos desde Atlanta y principalmente. No dice quién es, nomás desde Atlanta. Nomás desde Atlanta. Compadre, a todos les he mandado saludos, güey. No, ya tienes una falla. Espérame. Se me hace de que el Emanuel, en vez de que sus seguidores crezcan, ya van para abajo. A ver, vamos a empezar desde cero. Felicidades a Terry Su, a Fer. No, espérate. Esta es una a mi prima. Sobrina, a una prima. A mi mamá, a mi prima, a mi tía. A Juan Gutiérrez, a Salvador Mosqueda. Ah, chingaste, es empleado. Me está siguiendo este güey. Oye, compadrito, discúlpame. Se me pasó. Trato de que a todos los que me ponen, son seguidores nuevos, los trato de darle un saludo. Así son los americanistas, sí. Sí. Créeme, güey. Dicen que saludan a todos, pero luego no. Sí. Te mando un abrazo, americanista, somos uno. Somos uno, tú y yo. Tú y yo somos uno mismo. ¡Wow! Pero que no lo lleves a la montaña. A la cabaña. La montaña nomás llevo a mi bro. ¿Quién es su bro? Lo van a conocer muy pronto. Oye, al minuto 71. Eso, pinche, huevo, los tienes metidos a la madre, güey. ¿Dueñas está expulsado? No. Lo acaban de expulsar a. ¿Dueñas de quién? Padre, Dueñas. ¿De quién es Dueñas? De Tigres. De mi pensamiento. De Tigres. Dueñas de mi corazón. Oye, ¿qué otra cosa o qué? Traigo otra historia, verdolagazada. Bueno, tienes 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya se va a acabar el juego. Porque quiero ver. Ya me he pasado, ¿no? La historia del cocodrilo de Lacoste. Ay, esa es buena, a ver. Ah, ¿verdad? Antes de convertirse en un exitoso empresario, el francés René Lacoste fue una superestrella del tenis. En el año de 1926, fíjate, bien antiguo, clasificó como el número uno del mundo y durante su carrera como tenista salió victorioso en 7 torneos del Grand Slam. Pero estaba convencido de que la vestimenta tradicional del deporte era incómoda y limitaba los movimientos. La camisa blanca de botones y de manga larga, pantalones largos y corbata. Fíjate, en aquel entonces jugaban así el tenis. Era un deporte elegante, man. Sí. Pues y nada más la gente de caché. Sí. Yo jugaba de chiquito. Sí. ¿Cuántas que eres burgués? Ese pinche tenis, agarra una raqueta y créeme, güey. Si ojalá y fuera béisbol, güey. Esa pinche madre. Pinches jonrones que me aviento. Bueno, ¿no? Bueno, todo esto era como jugar al tenis, como jugar el fútbol vestido de bombero. Imagínate jugar con un traje de bombero el fútbol, pues sí, es muy incómodo. Los fanáticos de Lacoste y los medios empezaron a llamarlo el cocodrilo. Las razones del apodo no son del todo precisas, pero se especula, que quizá por su agilidad atlética, su nariz puntiaguda, como la del verdolaga, o por su apuesto sex appeal. Como el verdolaga. Sí, dicen que la prensa estadounidense le dio el mote de alligator en 1927. ¿27, güey? Sí, ya estamos hablando de hace un chingadazo de años. Después de haber apostado un bolso de piel de cocodrilo con el capitán del equipo francés de la Copa Davis. Que por ahí viene el asunto de por eso le ponen así, ¿verdad? Tras retirarse del tenis en 1930, inició su empresa de la Chemise Lacoste con su amigo André Guillier. Que antes se llamaba así, Chemise Lacoste. Sí. En esa época, presidente de la mayor empresa francesa de prendas de punto para producir y vender camisas con el cocodrilo estampado. La camisa del tenis de Lacoste se abrió camino hasta los Estados Unidos en 1952. Estamos hablando de una marca muy... De que tiene 80 años, antiguo, 90 sí. años. 1952. Y yo me acuerdo que no era tan cara, inclusive aquí en México en los 80s. No, no era cara. La marca del cocodrilo era una... normal, ¿no? Sí, como una Taycan. Se encareció, pero... Como una Fruit of the Loom. Ahorita es muy cara. Sí, muy, muy cara. Una camisa tipo polo. De Lacoste en pesos mexicanos de México anda en por español ahí, y en español anda alrededor de 1300-1400 pesos fácil y hay más caras. Sí. Una normalita en Estados Unidos anda en 70-80 dólares, ¿verdad? Y nunca están en oferta, ¿verdad? No son tan bonitas y vas al outlet y están carísimos, igual 50 dólares, o sea, wow, es lo mismo. Así es. Oye, yo encontré un video. ¿Se acuerdan de aquel video de hecho lo puse en Facebook, pero en mi cuenta, de Coca-Cola? Aquel video de que estaba en la montaña. Juntos, dice, bueno, en español lo tradujeron como quisiera al mundo darle hogar. Sí. Era un video de los 70, viejísimo, de muy mala calidad, porque se veía muy, muy, muy mal. Sí. La Coca-Cola buscó a la... Porque el negativo, o el... Porque era película. El negativo de la película estaba guardado en la... No sé, librería de no sé qué rollo, ¿no? Buscó esa película, la rescató y la remasterizó. Le corrigió el color, cuadro por cuadro y todo. Y lo acaba de volver a lanzar. Como recuerdo de su video, uno de sus comerciales más emblemáticos y más históricos y famosos del mundo, y la verdad yo lo encontré, lo volví a subir, pues sí lo arreglaron y todo, como quiera se ve viejo, se ve setentero, está muy bueno, pero se ve muchísimo mejor de cómo estaba antes. Y me llamó mucho la atención porque fue un video que inclusive aquí en México, como lo doblaron al español cantado, también fue muy famoso, y también hice una versión navideña. Sí. En esta Navidad hay que compartir. Que traían el eslogan de Coca-Cola de que de que hay que compartir, una cosa así, ¿no? Nomás cambiaban las estrofas en la época navideña. Exacto. Me llamó mucho la atención, es un comercial era muy famoso, y por ahí lo pueden ver, Coca-Cola lo volvió a lanzar ya remasterizado. Ahí lo compartimos, sí. ¿Sí? Sí, porque sí, yo me acordé de... Sí, estaba muy bueno. Estaba bueno, fue el video de la cachetada. ¿Cuál video? ¿Cuál? El que puse en el grupo. No lo vi. No mames. No. ¿Cuándo lo subiste? Ah, de las cachetadas. El de la cachetada. ¿No es el de la muchacha que le pone las cachetadas, sí, al muchacho? No, la que está dormida. Ah, sí. Ah, sí. La que está dormida y que se levanta este güey. Y... ¡Riacas, cabrón! Estaba soñando. Omar Espinosa dice, qué cara es esa ropa, la de Lacoste. Sí, aún ganando en dólares y se me hace bien caro, dice. Sí. Sí, está mucho, muy cara. Para lo que es, sí es muy cara la marca. Sí, porque el algodón o con lo que esté hecha, no equivale a eso. Yo creo que es más cara que vos. ¿Qué hubo vos? Puede estar en más o menos. En el rango de... ¿Eh? Pero al final, te compras una Gap. Es un Apolo, güey. Sí, es lo mismo. Exactamente. Bueno, los creadores de la camisa Polo, o de tipo Polo, pues fue Ralph Lauren. Es por eso le llaman la camisa Polo, que es la marca de la submarca de Ralph Lauren, que es el Apolo, que se llama Polo, que era la marca que usaban los que jugaban polo. Sí. El deporte inglés algo así. Inglés. Lo usaban mucho y era pues es como esta, ¿no? Como esa, que es tipo Polo. O como esta Polo. Carísima la que traigo. Hace cuenta una Lacoste. Ah, sí. No, arriba de. Bueno, más o menos, y creo que es un poco más barata la Polo original del Ralph Lauren que la Lacoste. Y también es cara la Polo, la marca Polo. Pero de repente te encuentras una ofertita y te vas a Ross. Unos $30, $25. Talla XXXL. Pero yo quiero una Polo. La acabo de ver y dije, $25, se me hace cara todo. ¡Ey, no mames! Cómprate el PlayStation. Sí, ya sé. Ya lo sé. En eso ando. Muy bien, ¿qué otra cosa? No, pues ya a ver si le va bien a tus Tigres, güey. ¿Cómo van? Van 0-0 todavía, minuto 79, con un jugador menos. Pero bueno, a ver. A las 9 juega el América. Tentando, sea América Querétaro. Tentando los camotes. Y no los de ustedes. Si llega a la final, América, Tigres, ¿cuál sería la apuesta más es o que, menos? Híjole, no. Deja me primero gusta que lleguen. No, güey, me gusta cantar antes de, güey. Sí, no, vamos a esperar. Mira, todavía no pasa ni Tigres. Es como cantar victoria, güey. Pero... Bueno, vamos a dejarlo así. Sí, okay. Sí, vamos. Haces la apuesta y todo, y resultó que ninguno quedó, nada más uno, el otro. O sea, entonces, estoy seguro que las Águilas van a pasar, mas no quiero cantar victoria. No, si se van a poner en ese plan, pues está bueno. Está bien. Este vato ya quiere comer gratis, güey. No. Bueno, mira. Oye, güey, ¿y tú qué le vas a poner o qué, güey? La panza. ¿Y si empatan? Vale, si empatan el. Y se ponen tú lentes, cabrón. Era un cáliz. Bueno. Un saludo a mi americanista, güey. Te extraño, el de Twitter. No te mandé saludos. Bueno, creo que ya no nos llegó ningún otro mensaje en WhatsApp. Ah, creo que no. Espérate, ponte una pinche rola. Espérate, ¿cómo? Antes de despedirnos. Pero espérate, ¿cómo te la...? ¿Cómo te la vas a poner? La pero aquí en este, para buscarla. No, pues está viendo el juego, güey. Está viendo el juego. Bueno, en esta aquí lo busco. Es que quiero que sea sorpresa. A lo en mejor dónde, ya... ¿Dónde ya lo vas a buscar? En YouTube. A ver, espérame, déjame ponerte la aplicación de YouTube. Bandita, mientras buscan la canción y el YouTube, traes un agropecuario. No tengo nada. Les quiero externar. El sábado salgo fuera de viaje. Me voy por 3 semanas. No voy a poder estar en las próximas transmisiones. Estoy con ustedes, banda, aunque ustedes no estén conmigo. Salgo fuera, no puedo estar. Ojalá y podamos coincidir a lo mejor en alguna transmisión foránea. Ahí les estaré mandando fotos en el grupo para... Anda, sí. Sí, ahí les voy a tratar de mandar fotos en el grupo, güey. Órale, estando yo en China. Manuel se va a llevar la calca viajera. Me voy a llevar una calca. Y se va a tomar fotos. Promete mandarnos fotos y las publicamos en Facebook. I will do my best. Órale. Y una en balas también. Imagínate, para chiquitas mamás. No, hombre, cállate, me subo a 300 seguidores. Pues mi querido Lemanuel, que te vaya muy bien. Espérenme. No, todavía no nos estamos despidiendo. Nomás sí. yo quería externar que no voy a estar. Por si no me ven en las próximas transmisiones, si no se juntan es porque yo no dije, cabrón. Estoy insistiendo mucho. Pues ya nos despedimos con la canción que vas a poner. Espérame. ¿Qué vas a poner? ¿Qué? Tranquilo. Okay. Me está saliendo otro video. A ver, ahí va. ¿Quieres el mío? No, ahí va ya. Súbele al audio. Esta canción es la de Yo aguanto un refri. Ahí les va. Yo aguanto. Ya seguramente muchos ya la conocen. Yo aguanto un refri. De la agrupación de Queen. Ahorita que hablamos de las camisas polo. Sí, pues con esta nos podemos despedir. Sí, vamos a despedirnos. Yo aguanto un refri. Bueno, mi querido Lemanuel, gracias. Y que te vaya muy bien en tu viaje. Gracias, compitas. Éxito, buen viaje y que todo salga como debe ser. Gracias, créanme, voy a extrañar estos momentos. Los disfruto mucho y créanme, si de repente a lo mejor insisto en querer estar, es porque quiero estar, güey. No, lo voy a extrañar bastante a ustedes dos, güey. En este momento y en mayo, si Dios quiere, por aquí estaremos. Cumplo 40 años en mayo, güey. Ah, así es que se esperen fotos en el grupo del festejón. Órale. El festejón. Perfecto. Un saludo, banda. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y un saludo, cabrones. Perfecto, mi querido. Cabronas. Mi querido Bertolaga, también. Sí, pues seguimos por acá en contacto vía Facebook, como siempre. Y recuerden, take care, banda. Mi estimado Fer HD. Sí, gracias a todos los que nos escucharon en vivo, los que nos descargan en iTunes y en todas las plataformas. Viene Tigres y gol de Tigres. Gol de Tigres, minuto 83. André Pierre Guignac. Y él aguanta también un refri. Vamos a ver el término de este partido. Gracias a todos. Si nos escuchamos en el próximo episodio, a ver cuándo podemos grabar. Sí. ¿Verdad? Yo estaré con ustedes aunque no esté, compadre. Bueno, un abrazo, un foner por allá. Sí, vamos a tratar, ojalá y la hora lo coincida. Son 13 horas de diferencia. Te vamos a despertar. O los despiertan ahí usted. Grabar más temprano, cabrón. Ojalá y me pueda pescar en un radio donde me pueda comunicar. Entonces, si grabamos, ya saben, a las 8 de la mañana es porque le mando. Para que sea de noche. A las 9 de noche mías. Así es. Y arriba las águilas. Arriba las águilas. Vamos a ver si termina así. Gracias. Vámonos. Nos vemos y aguanten un refri.